Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Ana Karina Rosales. Bienvenidos a la matinal de este miércoles 12 de noviembre. Estos son los titulares de las noticias. Secuestrados 27 granjeros en México. Aumenta la brecha entre Corea del Norte y del Sur. El Banco Mundial aumentará préstamos a países pobres. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, Uruguay despenaliza el aborto. La oposición de Nicaragua desconoce los resultados electorales. La Unión Europea prescinde de la CAN. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta hoy Elena Ruiz. Gracias, Ana. Buenos días. Unos hombres armados secuestraron a 27 granjeros de una hacienda propiedad de un presunto miembro del cártel de Juárez, según informaron las autoridades locales ayer martes por la noche. Los hombres entraron el lunes en la hacienda La Guajira, en Culiacán, cuyo propietario tiene lazos familiares con Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez. El informe apunta que la policía está vigilando la hacienda, pero no menciona el rumor local de que una mujer víctima del secuestro haya logrado escapar. En el 2008, unas 4.500 personas han sido asesinadas en México, la mayoría víctimas de la guerra entre los cárteles del narcotráfico, que desde hace 3 años luchan por hacerse con los centros de exportación de drogas en la frontera con Estados Unidos. Corea del Norte cerrará su frontera con Corea del Sur a partir del 1 de diciembre. La relación entre Norte y Sur ha empeorado desde la formación del gobierno conservador en Corea del Sur a principios de este año. El gobierno del Sur ha terminado con la política de acercamiento de los últimos años y solo quiere retomar la relación si Corea del Norte detiene su programa de armamento nuclear. El Norte, por su parte, ha amenazado con cancelar los proyectos de cooperación con Corea del Sur. El Banco Mundial aumentará la ayuda a los países en desarrollo afectados por la crisis financiera. En los próximos 3 años, la concesión de créditos a los países más pobres se incrementará hasta los 100.000 millones de dólares. Además, ha comprometido 42.000 millones de dólares para donaciones y préstamos sin intereses. Según el Banco Mundial, las economías de muchos países pobres han recibido un duro golpe a causa de la intranquilidad financiera que, entre otras cosas, provocó el hundimiento de las exportaciones y la reducción de los precios de las materias primas. Militantes islamistas han tomado la ciudad portuaria de Marka, que se encuentra a menos de 100 kilómetros de la capital de Somalia, Mogadiscio. Según la policía local, los guerrilleros del Sabbat ocuparon esta mañana el lugar después de que las milicias del gobierno abandonaran la ciudad ayer por la noche, por lo que no se ha llegado a hacer uso de las armas. El movimiento Sabbat no reconoce al gobierno somalí y pretende fundar un Estado islamista en el país. Están escuchando las noticias de Radio Nederland. En el oeste de Pakistán ha sido asesinado un funcionario norteamericano. El líder de un programa local de ayuda recibió disparos cuando salía de su vivienda en Peshawar. También su chófer fue asesinado. La cantidad de atentados en esta región pakistaní fronteriza con Afganistán ha aumentado en los últimos meses. Los bombardeos aéreos de Estados Unidos a militantes en Pakistán han provocado también sentimientos antinorteamericanos. El político secular y conservador Nir Barkat es el nuevo alcalde de Jerusalén. En las elecciones de ayer obtuvo el 52% de los votos, frente al 43% de su mayor rival, el parlamentario ortodoxo Meir Porush. Barkat es partidario de una política dura respecto a los palestinos en Israel. En esta línea se niega a concederles terreno del este de Jerusalén, la parte anexada de la ciudad y exigencia de los palestinos para un acuerdo de paz. Además de Jerusalén, otros 158 ayuntamientos celebraron ayer elecciones para escoger a sus concejales y alcaldes. Lego, el fabricante danés de bloques de juguete, no posee ya todos los derechos para construir bloques interconectables. La Corte Europea de Justicia ha decretado que el diseño no está protegido por el derecho europeo de marcas comerciales. Lego inició una querella en Europa contra el fabricante canadiense Mega Brands. Los bloques de juguete de la competencia canadiense encajan, además, en las piezas originales de Lego. La Corte Europea apoya la visión de la Oficina de Marcas Comerciales, que sostiene que una función técnica como un bloque de construcción de juguete no puede constituir una marca protegida. Los bloques originales de Lego fueron ideados en 1932 por el carpintero danés Ole Kirk Christiansen. Los llamó Lego como abreviación del danés Leggot, que significa juega bien. Indonesia ha inaugurado un sistema de alerta de tsunami que detectará la formación de una ola gigante en el Océano Índico y así evitar que se repitan catástrofes como la ocurrida en el 2004. Durante el acto oficial, el presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, dijo que el dispositivo marca un hito en la prevención de desastres. El sistema podrá determinar, en 5 minutos, si un seísmo puede provocar un tsunami. El proyecto costará 130 millones de dólares y cuenta con la principal participación científica y financiera de Alemania. Y hasta aquí las noticias. A fondo. Análisis del acontecer internacional desde Radio Nederland Wereldomroep. Con bien. Ana Karina Rosales. Bienvenidos a la matinal. Uruguay ha dado un paso calificado de histórico tras la aprobación de la despenalización del aborto. El Congreso uruguayo aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en medio de amenazas de veto presidencial que ponen en riesgo su promulgación. Pablo Gámez entrevista a Margarita Perkovich, senadora por el Frente Amplio y arquitecta de la ley. Senadora Perkovich, estamos ante un hito histórico en su país, Uruguay. Muy buenos días y bienvenida a este programa. Buenos días, un placer estar con ustedes. Sí, después de varios intentos durante varias legislaturas, el Uruguay ha logrado aprobar en ambas cámaras un marco general de responsabilidades del Estado uruguayo con relación a los derechos sexuales y reproductivos de sus ciudadanos y ciudadanas, con relación a la prevención de los embarazos no deseados, y una modificación del Código Penal que hasta ahora incluía esa interrupción como delito en todas las características que pueden sucederse en la vida a una mujer. Senadora, ¿podemos entonces decir que aquí se salda la deuda con las mujeres uruguayas en materia de derechos sexuales? Creo que sí. Si este proyecto es promulgado por el Poder Ejecutivo, creo que tenemos una deuda de 70 años con las mujeres uruguayas, porque increíblemente en la década del 30, durante 3 años, el aborto no fue punible en el Uruguay, pero luego las presiones religiosas sobre los legisladores incidieron en que se manejara esta acto médico como un delito, y nunca, a pesar de los esfuerzos de distintos legisladores de distintos partidos, nunca se pudo eliminar ese delito, aunque es una práctica absolutamente común en el Uruguay. Senadora, son horas de festejos en Uruguay, y hay mucha movilización en torno a la promulgación de esta ley. Usted efectivamente ha hecho mención de que falta el visto bueno por parte del Poder Ejecutivo. Y existe, como sabemos, la potestad constitucional del veto por parte del presidente Tabaré Vázquez. ¿No es una forma poco democrática de saldar un debate de tal magnitud como lo hemos visto en las últimas semanas en su país? Sí, justamente. Nosotros preferiríamos que la ley fuera promulgada. Seguramente, como todos sabemos y en todo el mundo, hay grupos muy militantes en contra de este tipo de leyes, sobre todo grupos religiosos de distinto tipo. Se utilizaría un instrumento que tenemos en el Uruguay, que es el plebiscitar una ley aprobada por sí o por no, para derogarla o para dejarla en firme. Y nos parecería que eso sería realmente mucho más democrático, colaboraría con el debate y la profundización del tema. Realmente lamentaríamos que el presidente de la República, de un gobierno de izquierda, vetara una ley antes de que se expresara directamente la población. Margarita Perkovich, senadora por el Frente Amplio. No todos festejan la aprobación de la ley que despenaliza el aborto en Uruguay. Una de las voces más críticas proviene de la Iglesia Católica. Tomamos contacto con Monseñor Luis del Castillo, de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Creo que lo que nos preocupa en este momento en una sociedad que sin duda se va a ver afectada por la crisis económica mundial es la fractura que existe en nuestra sociedad. Esta ley fue aprobada en un parlamento dividido en partes iguales. La opinión pública también está dividida, pero ese no es la única fracción que existe en nuestro contexto. Hay una confrontación política dentro de las distintas fuerzas, las que gobiernan y las que constituyen la oposición en nuestro país, y entre el sector político y los otros sectores de la sociedad. Nos comentaba alguien que está a favor del proyecto que esta ley pues no obliga tampoco a nadie a abortar, sino que se establecen condiciones y no generalizadas, sino en ciertos casos específicos. ¿Por qué la Iglesia tampoco está de acuerdo con ello? Sí, todos los ciudadanos por sí y ante sí tienen el derecho de truncar una vida. No creo que estemos caminando hacia una sociedad más humana. Ni por razones de salud. No veo dónde está la razón de salud. Si está en peligro la vida de la mujer que va a concebir. Estamos hablando de una situación absolutamente excepcional. No es lo Pero que eso tampoco lo permite la creo Iglesia. Creo que esa situación merece un camino médico, no un camino de truncar una vida. Pero el camino médico probablemente pueda también desembocar en ello, en algunos casos específicos. En ese caso, en el caso en que se busque la salud de las dos personas presentes y la acción del médico resulte en la muerte de una de ellas, allí la Iglesia no tiene objeción. Sí, claro. Pero sí, la intención del médico es proteger la vida y no truncar una de dos, su actuar está amparado por la ética y el derecho. En situaciones de penuria económica, familiares o de edad, sí, la Iglesia está absolutamente en contra. Es lo que le decía recién. Un momento en que tenemos que afrontar una crisis económica, no resolvemos el tema disminuyendo la población, sino protegiendo a la población más desfavorecida, buscando justamente caminos de solidaridad ciudadana a través de distintos mecanismos para evitar que se produzcan esas situaciones que lamentablemente se están produciendo. Monseñor Luis del Castillo, de la Conferencia Episcopal Uruguaya, muchas gracias. Con muchísimo gusto. La oposición nicaragüense rechaza los resultados oficiales de las elecciones municipales del domingo y demanda al Consejo Supremo Electoral un nuevo conteo de votos y actas de votación en todo el país, con observadores locales e internacionales. El candidato a la alcaldía de Managua, Eduardo Montealegre, quien perdía frente al ex campeón de boxeo Alexis Argüello por 6,6 puntos en el escrutinio oficial, dijo que algo no huele bien. Y no se trata solo de la capital o León, sino del país entero. La percepción es que algo no anda bien, dijo. Y José Cepeda conversó con él. Señor Montealegre, ¿estamos realmente frente a una crisis muy grave en su país? Bueno, aquí lo que hay es una crisis institucional definitivamente, porque el pueblo está molesto y, como dijo el arzobispo de Managua, la población se siente defraudada. Después de que todos han hecho un llamado a votar, los nicaragüenses quieren la realidad, no quieren la manipulación de los votos. Y el principio de toda democracia es el libre sufragio de los ciudadanos para escoger a sus autoridades. Y lo único que estamos demandando nosotros es que les digan la verdad. Eso lo tiene que saber todo el mundo y agradezco su llamada, pues. ¿Es posible para la oposición demostrar que realmente hay fraude electoral? Bueno, nosotros tenemos copia de todas las actas de escrutinio, que es el resumen de cada mesa de votación de cómo votaron los votantes. Y en base a eso, los resultados que dan es totalmente diferentes a lo que está presentando el Consejo de las Autoridades Electorales. ¿Esto puede desbordarse desde el punto de vista social a la vista de las manifestaciones? Bueno, ya hubieron algunos brotes de violencia el día de ayer. Así es. Hemos hecho un llamado a la calma y esperamos pues que la población espere un poco los resultados, primero oficiales, y en segundo lugar que nos permitan hacer las protestas y hacer las reuniones con las autoridades electorales para demostrarle nuestro punto de vista, nuestras actas. ¿No es posible en este momento que usted como máximo representante de la oposición se reúna, por ejemplo, con el presidente Daniel Ortega? El presidente Daniel Ortega tiene que respetar los poderes del Estado. Esto no es cuestión de negociación, yo te doy unas alcaldías para que vos estés contento, sino que es cuestión de respetar los resultados. El Consejo Supremo Electoral, que es la autoridad electoral del país, tiene la potestad para sentarse y reunirse y decidir qué es lo que van a hacer. En consecuencia, ¿la oposición se mantiene en la postura de que aquí hay un fraude, de que el Consejo Electoral tiene que respetar el resultado y de ahí no se mueve? Hasta el momento un intento de fraude porque no ha habido los resultados finales, ¿verdad? Así que vamos a esperar los resultados finales. Espero que la cordura prevalezca, que la inteligencia en el Consejo Supremo Electoral sea que el país no puede ser manipulado de esa manera, si no estamos yendo a lo que nosotros hemos dicho, una dictadura total. ¿Por qué hacia una dictadura total, señor Montealegre? Porque cuando se respetan los derechos de los ciudadanos, cuando se manipulan a las instituciones o se utilizan a las instituciones del Estado para imponerse sobre los ciudadanos, eso se llama dictadura. ¿Y no es como dice el gobierno que estas son las maniobras de los procapitalistas, de la gente adinerada y de la burguesía local? ¿Y usted cree que los ciudadanos de Nicaragua, que en su mayoría son pobres, creen eso? Lo que están molestos es la ciudadanía de este país. Es la gran mayoría de la población que vive en gran pobreza. Eso no son oligarcas. ¿A su juicio que estamos asistiendo realmente a un deterioro fundamental de parte del gobierno que encabeza el señor Ortega? Definitivamente. Las negociaciones para un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de la Comunidad Andina de Naciones podrían tomar otro rumbo. A la suspensión de la reunión del Grupo Andino con representantes de la Unión, se sumó ayer la propuesta de la Comisión Europea de negociar acuerdos bilaterales con Perú y Colombia ante la imposibilidad de avanzar a nivel de bloque. Eduardo Segarra es investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, de Lima. Sí, bueno, esto significa un cambio importante en la posición previa que tenía la Unión Europea de negociar con el bloque andino, y en definitiva creo que responde a las crecientes discrepancias que había dentro de los países andinos, sobre todo entre Bolivia, Ecuador versus Perú y Colombia, sobre la forma y los ritmos de hacer esta integración económica con la Unión Europea. Entonces, creo que a la larga iba a ser imposible lograr un consenso y se ha optado por una solución más pragmática, ¿no? El hecho de que los integrantes de la CAN no hayan podido, una vez más, asumir una postura en consenso frente a las negociaciones del acuerdo de asociación con la Unión, ¿cuánto dice de cómo sus integrantes pues valoran la CAN? Sí, creo que no es tanto una valoración, sino como distintas percepciones ideológicas sobre cómo generar acuerdos comerciales, ¿no? Claramente Perú y Colombia se orientan por acuerdos de mucho mayor apertura comercial. Ya Perú tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Colombia está intentando tener uno, mientras que Bolivia y Ecuador obviamente tienen visiones, los gobiernos de esos países tienen visiones distintas que se orientarían menos hacia opciones de libre comercio, de integración con países industrializados. Creo que ahí un poco está más el motivo y creo que eso es lo que se viene reflejando, ¿no? Y ahora, el hecho de que Europa privilegia a Perú y Colombia por separado de la CAN, ¿también dice sobre cómo la Unión ve el bloque? Creo que sí, creo que al final han intentado, digamos, no se puede negar que la Unión Europea ha hecho un esfuerzo por lograr que los países andinos se pongan de acuerdo, pero efectivamente eso ha sido imposible. Igual se está optando por una opción, digamos, intermedia, donde Perú y Colombia pues podrían iniciar una negociación bilateral y efectivamente ir avanzando a menos ritmo que el que se esperaba, ¿no? ¿Pero se está yendo en detrimento de la integración andina? Yo creo que la CAN está en una seria crisis, se arrastra desde hace mucho tiempo, creo que es un acuerdo que necesita ser revisado. No creo que se le pueda culpar a la Unión Europea y esta negociación de esta crisis, creo que tiene otros factores. Y creo que era forzar un poco las cosas el obligar a que estos cuatro países y Venezuela, que se ha retirado, ¿no?, entren en una negociación un poco forzada y sin consensos básicos, ¿no? Entonces creo que más el tema va por ahí. Eduardo Segarra, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, de Lima. Muchas gracias. Gracias a usted. El gobierno chino publica su primer libro blanco sobre América Latina y el Caribe y la futura cooperación de enorme potencial con países en desarrollo, que como China desempeñan un papel cada vez más importante en asuntos internacionales y regionales. El presidente chino Hu Jintao inicia esta semana su primera gira internacional por el continente latinoamericano. Alejandro Pintamali entrevista a Julio Ríos, director del Observatorio de la Política China. Señor Ríos, China apunta a América Latina y apuesta sobre todo por los minerales y la energía. ¿Está siguiendo Pekín, en su opinión, el mismo esquema que hizo hace un par de años en África? Bueno, yo creo que desde hace ya bastante tiempo China contempla a América Latina con mucho interés, ¿no? No solo por las materias primas, no solo por los recursos minerales, por el comercio en general, sino también por la necesidad de aumentar su influencia política en un entorno donde, como es sabido, sobre todo en Centroamérica y Caribe, la República de China o Taiwán conserva la mayor parte de sus aliados diplomáticos, ¿no? Por lo tanto, América Latina siempre ha estado en su horizonte de preocupaciones y quizás en los últimos tiempos intente reforzar su proyección en esta región, ¿no? Por lo que usted dice, entonces, aquí usted avisora fines políticos en cuanto a esta relación. No obstante, en el libro blanco, ¿no?, que China ha dado a conocer, resume allí sus intereses en América Latina y está claro que desde todo punto de vista también aprovechará los recursos que le pueda suministrar el continente. ¿Usted cree que se beneficiará de igual manera América Latina ante un monstruo cuyo apetito es difícil de satisfacer, quizás? Sí, yo creo que América Latina tiene una excelente oportunidad en sus relaciones con China, ¿no? Evidentemente existe una asimetría importante, estamos hablando pues de un continente frente a un estado región de dimensiones tanto demográficas como económicas, etcétera, muy distintas, ¿no? Y las situaciones políticas, los regímenes políticos son también muy diferentes, pero indudablemente yo creo que América Latina no es África, está en otras condiciones para poder negociar en pie de igualdad con China ese tipo de acuerdos, ¿no? Ahora, ¿pero es este el mejor momento en todo caso para abrirse a América Latina, habida cuenta que China acaba de inyectar dinero en la banca para sostener su economía en este marco de crisis económica mundial? Bueno, también es verdad que China acaba de ingresar como donante en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y creo que las posibilidades que brinda su economía y el interés que tiene por la región justifican esta aproximación y el desarrollo de los intercambios económicos y comerciales. No hay que pensar que hace pues algo más de una década China era el duodécimo socio de América Latina y hoy es prácticamente el segundo socio con un volumen comercial que supera los 100.000 millones de dólares y con unas tasas de crecimiento del intercambio comercial pues muy muy abultadas que giran en torno al 20%, ¿no? A pesar de esa crisis global, China tiene en América Latina y América Latina en China unas oportunidades de desarrollo comercial muy importantes, ¿no? Julio Ríos, director en España del Observatorio de la Política China. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. En su edición europea, el International Herald Tribune escribe que la ayuda a la industria del automóvil divide el antiguo y el nuevo gobierno en Washington. Los demócratas quieren ayudar cuanto antes al sector y estimular la producción de vehículos menos dañinos para el medio ambiente. En otros titulares, el International Herald Tribune publica que la crisis financiera alcanzó a Dubái. Grandes proyectos se atrasan, se pronostica una reducción del turismo y el gobierno considera recaudar impuestos, algo inimaginable en el enclave del libre mercado. El Financial Times de Gran Bretaña informa que el precio del petróleo cayó por debajo del $60 del barril, ante el temor de que la economía global disminuya más rápidamente de lo previsto. Este temor es agravado por las preocupaciones sobre la situación económica en China, ante las medidas anunciadas por Pekín para estimular la economía. En España, el país da parte de las protestas de trabajadores de la empresa automovilística Nissan, que pretende despedir a más de 1.600 empleados. Nissan argumenta que si no se reduce la plantilla, la compañía se vería obligada a cerrar la fábrica de Barcelona en el 2012. Otro diario español, ABC, publica que Corea del Norte amenazó con cerrar la frontera con Corea del Sur a partir del 1 de diciembre, en respuesta a las hostilidades de Seúl en el sur contra Pyongyang en el norte. Desde el 2004, un grupo surcoreano envía panfletos de propaganda contra el régimen comunista, pese a que ambas Coreas acordaron poner fin a esas prácticas. Y así concluye la matinal de este miércoles 12 de noviembre a través de Radio Nederland Bereldomroep. Ana Karina Rosales y Elena Ruiz le agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, que tenga muy buenos días.